Bienvenida, Tatiana, a nuestro programa. Gracias por haberme invitado a su programa. Bueno, Tatiana, cuéntanos cómo nació tu amor por la danza árabe. Bueno, yo soy bailarina desde los 7 años en una escuela de danza de folclore y danza flamenca en la ciudad de Barranquilla. Y a los 17 años conocí una chica que llegó de Israel a dictar unos talleres en la escuela y a raíz de eso pues quedé aprendiendo danza árabe, me enamoré de ella y pues aquí sigo con eso. ¿Y cómo fue la experiencia de conocer Egipto? Porque sabemos que eres maestra certificada en Egipto. Sí, pues es una experiencia, digamos que bastante inolvidable, pues a cualquier bailarina de danza oriental creo que le divide la vida en dos, antes y después, ya que puedes vivir a cabalidad toda la cultura y el folclore de este país, sobre todo que para nosotros como bailarinas es bastante importante poder llegar a este sitio donde realmente viviremos a cada momento con mucha intensidad. Entonces es una experiencia bastante inolvidable y que esperemos que en cualquier momento se pueda repetir. Tatiana, ¿en qué año viajaste a Egipto? En el 2009. ¿Y cuáles son esos recuerdos que más te impactaron y que todavía están guardados como en tu corazón sobre este viaje a Egipto? Imagínate que fue tan intenso poder llegar que puedo recordar como si fuera ayer cada momento que viví. Recuerdo muchísimo las clases, muchísimo la gente, la hospitalidad de la gente. Ver la cultura fue impactante porque para nosotros es algo completamente diferente a lo que vivimos diariamente. Y esas cosas igual se quedaron en mi corazón. Para mí fue algo bastante bonito poder vivir de cerca la cultura. Y para, digamos, nuestros oyentes que no tienen de pronto la posibilidad o la oportunidad o es hoy su primera experiencia con el Medio Oriente, ¿cuál fue, digamos, ese hecho, puede ser simbólico de los trajes, de la comida, que más recuerdes? Pues para mí es inolvidable y hasta un poco, digamos, cómico poderme haber montado en un camello. Entonces creo que es algo que recuerdo mucho y como fue una anécdota, pues no es igual como nosotros podemos montar en un caballo. La gente piensa que es lo mismo y es completamente diferente. Entonces es algo que recuerdo mucho. Bueno, para explicarle un poco a nuestros oyentes, eso es todo una ciencia y un misterio, lo que es que el camello tiene que bajar, ¿no? Tiene que llegar hasta el piso, y lo que es tanto la subida como la bajada es totalmente traumático. Traumática, sobre todo que la silla no está encajada. No, exacto. Y es totalmente arriba de una, sube el camello. Sí. Bueno, y Tatiana, ahorita estás en Barranquilla y estamos en este momento vía telefónica, y estábamos leyendo en tu perfil que tú eres la primera escuela en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo es la experiencia de la danza árabe en Barranquilla? Bueno, acá la danza árabe en Barranquilla es una experiencia muy bonita, pues traerla a fondo o realmente como se debe desempeñar la danza. Te puedo decir que ha sido algo de trabajo de muchos años. Pues te recuerdo que Barranquilla es una ciudad pluricultural donde las escuelas tienen muchas disciplinas, no son especializadas en una sola. Y el público barranquillero, tanto bailarines como el público, tienen una capacidad para hablar muy fácil. Entonces, ha sido bastante trabajo decirle a las personas que tienen que estudiar, que no es lo que realmente creen, que simplemente es ponerse un vestido y moverse, que eso aquí se ve muchísimo. Entonces, ha sido algo de mucho trabajo, pero al mismo tiempo ha sido un reto para mí, porque la gente de la cultura y de la colonia acá, en estos momentos, pues ya conoce la escuela, conoce el grupo, conoce las bailarinas, conoce mi trabajo, y pues ahí pues vamos en ese proceso. Y digamos en Barranquilla y en todo ese proceso y en lo que has conocido, porque sé que eres un amante de la cultura árabe y asimismo te has dedicado a investigar, estudiar, de todo lo que has aprendido de la cultura árabe, ¿qué es lo que más te ha gustado en ese proceso de investigación y que podamos compartir con nuestros oyentes el día de hoy? Bueno, a raíz de entrar a bailar, es de las cosas que más me gusta, pero cuando empiezas a introducirte en la cultura, todo te gusta, la comida, sobre todo acá la comida es un fuerte, me gusta la cultura, me gusta la forma de ser de los árabes, se parece mucho al barranquillero, ¿no? Son muy hospitalarios, son muy alegres, pero realmente lo que más me gusta la cultura es la música. La forma como interpretan la música los cantantes. Dentro de la música, Sabemos que la música se divide según el país, los géneros tiene. Hablábamos justamente ahorita que te refieres a la música, de que la mayoría de canciones que nosotros podemos, digamos, acceder y escuchar acá son muy, muy, muy egipcios, ¿cierto? Sí. De esa música, ¿cuáles son esos temas que más te gustan y que de verdad te tocan el corazón? Bueno, a mí me gusta mucho la música de Om Kolzom. Sí. Yo pienso que es una de las exponentes que une todos los países árabes. O sea, todos los árabes escuchan a Om Kolzom. Entonces no los divide como regiones, ni los divide como países, y de hecho es de las que más escucho y somos las que más aplicamos acá en la escuela. Es tan importante ahora que la nombras que no sé si tú de pronto viviste una experiencia en Egipto cuando uno iba a una disquera. Todos los CDs de todos los artistas se mezclan, pero a ella le tienen un espacio especial, sí, donde están todas sus colecciones, tiene como sí, toda un... es demasiado importante y le generan sí, a sí mismo espacios en las disqueras. Sí, es súper importante. A raíz de los años sigue siendo una de las cantantes que más discos vende, ¿sí? A pesar de que ya no está viva. Exacto. Entonces es algo que tú cuando llegas allá realmente, si te gustaba, allá terminas de decir definitivamente esto me enamora. Aunque las comparaciones no, a veces no son muy buenos ejemplos, sobre todo al hablar de diferencias de cultura, pero sí, es como lo que queda en el recuerdo de muchos de los latinos, digamos, de Celia Cruz, podríamos decir sí, así, que su música ha traspasado las fronteras y ya muchos cantantes han interpretado su música y le hacen un homenaje cada año. Es de esa gama y de ese fuerte. Sí. Mira, Tatiana, cuéntanos un poco, bueno, sobre tu escuela, cómo se llama y cuáles son esos proyectos que ustedes tienen para futuro. Bueno, nuestra escuela se llama Shamsi Abeli Dance, significa como el sol. La idea era el nombre de la escuela que tuviera mucho que ver con la costa, pues así lo hice. Planes a futuro, pues tengo la idea de poder llevar a todas las chicas al Festival del Cairo. ¿Y por qué no tener una tropa para poder hacer giras por todos los países? Bueno, qué bonito, de verdad. Ojalá sigan existiendo personas como tú que llevan y lo llevan de la mejor manera el mundo árabe y este nombre tan hermoso de la cultura aquí en Colombia como muy buenas exponentes. Gracias, Tatiana, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Gracias a ti, Hanan. Bueno, y esperamos tenerte en una próxima